En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. El arte es la respuesta del hombre a la naturaleza y su superación. Pero hay una educación estética, como hay una educación moral y otra religiosa. Cada uno ve en una obra de arte lo que de antemano está en su espíritu. El ángel o el demonio están siempre combatiendo en la mirada del hombre. 17 de noviembre, 1866. Un día como hoy, nació Lola Mora. En su conmemoración se celebra hoy el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas. ...17 de noviembre, 1902. Un día como hoy, nació Azucena Maizani. De su autoría e interpretación escuchamos Pero yo sé. Pero yo sé que me pido vivir penando un querer que crees hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando las barras dejan, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. En algún momento de la edad adulta, la mayoría de la gente cae en la cuenta de que un siglo no es más que el doble de sus años. A partir de este pensamiento, toda la historia se precipita junta y a partir de este momento viven ya dentro de la historia, en vez de mirarla desde afuera como observadores. Solo hace 10 o 12 veces su vida, Shakespeare estaba vivo. La Revolución Francesa fue el otro día. Hace 100 años, no mucho más, fue la Guerra Civil Norteamericana. Antes parecía como algo de otra época, casi de otra dimensión del tiempo o del espacio. Pero una vez has dicho, 100 años es dos veces mi vida. Te sientes como si hubieras estado en aquellos campos de batalla o curado a aquellos soldados. Con Walt Whitman, quizás. 17 de noviembre, 2013. Con Walt Whitman, quizás, ahora se encuentra Doris Lessing, que murió un día como hoy. Ah, y un día como hoy, el pensador se iluminó sentado en el baño. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.